8 de la noche, somos La Mestiza, comenzamos en el 104.9 en FM Las Chacras. Otro programa más, con el cabeza en los controles, te vamos a llevar a pasear. Vas a mover la patita, nosotros te proponemos un viaje musical por este hermoso planeta Tierra. Salimos por www.radiolaschacras.blogspot.com. Si estás en internet, por el mundo. Si estás en el Gran La Plata, en laverdefm.com.ar. Y acordate que el sábado a las 2 de la tarde salimos por el 107.9 FM Sierras Comechingones, acá en el valle detrás la sierra, en el Bajo. Nosotros te proponemos un viaje. La Mestiza ya está bailando. Acá tenemos la picadita arriba de la mesa, los salamines, el de Carolla, el queso de cabra de Franco. Estamos a full con una cervecita para la envidia de todos los amigos que andan por ahí. Nosotros nos metemos ya de lleno en la consola. Pongo el primer vinilo, vas a sentir el ruido de la púa. Es una grabación vieja de Egipto. Así arrancamos nuestro programa de hoy. Se llama Ali Hassan Kuban. Le dicen Ali. Ali Hassan Kuban nació en el 33 en Gota, en Egipto. Era un pequeño pueblo en el corazón de Nubia, cerca de Asuán. Nubia es ese reino al sur de Egipto, de donde venía la mítica reina de Saba y donde salieron todos los judíos etíopes, retratados muy bien en la película Ser digno de ser. La recomiendo ampliamente. Una película hermosísima de un migrante, un niño que no es judío, pero que ante la muerte de su madre tiene que fingir que es judío y viaja a Israel en un momento en que Israel da por repatriar a los judíos negros de este reino de Saba. Es un reino inconquistable después de la presa de Asuán para el sur. Y bueno, desde los 7 años este músico del Cairo, su familia se traslada a la capital, al Cairo. Y bueno, este chico nubio forma parte de una orquesta de scouts y ahí aprende a tocar el clarinete y el alquitrán, que es una especie de gaita típica de Egipto. Se transforma en el clarinetista de la ópera del Cairo. Toca en, por supuesto, todas las ceremonias de bodas de nubios, de la gente de Nubia. Y bueno, en las orquestas de 8 bronces y todo lo que es la tradición de instrumentos del Cairo y de la zona de Nubia, ¿no? Bueno, comienza a tocar en bandas y bueno, desde ahí que acepta, por supuesto, todo tipo de influencias externas porque escucha mucha música occidental. Desde ahí le llega, por supuesto, la música de Cuba. Lo digo siempre, la música cubana en los 50 y 60 vuelve de moda a África. Y bueno, los africanos descubren con sorpresa que parte de su acervo cultural, de lo que ellos tenían como su música, venía de, en esta nueva música que venía desde el Caribe, con una vuelta de tuerca, por supuesto, porque traía todo el son cubano y todo lo que es la vuelta de la salsa y los inicios de la salsa, el danzón. Pero bueno, ellos veían las raíces de su propia música ahí, ¿no? Entonces, bueno, empieza a experimentar con esto y empieza a grabar cassettes. Y venden millones de cassettes ahí en Nubia y en Egipto. Realiza varias grabaciones para el mercado internacional. Y bueno, la tradición ahí dicen que no hay una boda, nunca está completa una boda si no está Kuban, si no está Ali Hassan Kuban. Murió en el 2001 en el Cairo, justo cuando había sacado el último disco que era Real de Nubia, en Piranha Music, un sello ahí de la música egipcia. Nos vamos a meter con Ali Hassan Kuban con 2 temas, Gamal y Mabruk Wu Arisna. Ya mal, ya mal. antigüedad, en los oasis donde interactuaban las caravanas, los mercaderes, los brujos, los comerciantes, los buhoneros que llevaban en sus alforjas todos los productos, especias y sahumerios y remedios del mundo antiguo, interactuaban en esos oasis en el desierto. Ahí los músicos tocaban para alegrar esas veladas al lado del fuego en las noches estrelladas. La música de Egipto ha sido una parte integral de la cultura desde la antigüedad. La Biblia documenta los instrumentos tocados por los antiguos hebreos, los cuales, por supuesto, están relacionados con la arqueología egipcia. La música egipcia probablemente tuvo un impacto significativo en ese desarrollo de la música griega antigua. Y a través de los griegos empezó a desarrollarse la música europea primitiva hasta la Edad Media. La música moderna de Egipto se considera un núcleo fundamental de la música árabe y oriental porque ha sido una fuente o una influencia importante en la región. La estructura tonal de la música árabe oriental está definida por el maqam, el sistema de modos melódicos similar al utilizado en Occidente. Los antiguos egipcios atribuían a la diosa Bat la invención de la música. El culto de Bat fue fusionado con el de Hathor, pues ambos eran representados con forma de vaca. Se cree que la música de Hathor fue utilizada por Osiris como parte de su esfuerzo por civilizar al mundo. La diosa leona Bastet también era considerada una diosa musical. En la prehistoria, la música y el canto se usaban comúnmente en la magia, en los rituales. Los ritmos durante este tiempo eran invariables y la música servía para crear el ritmo. Se utilizaban para su ejecución pequeñas conchas con el fin de generar sonidos similares a silbidos. En el periodo predinástico, los cantos funerarios siguieron desempeñando un papel importante en la región y fueron acompañados por palmas, por el sonido de las flautas. Y a pesar de la falta de evidencia física en algunos casos, todos los egiptólogos han teorizado que el desarrollo de ciertos instrumentos conocidos del reino antiguo, como la flauta de punta, tuvieron lugar en esa época, en la época de Nubia. Con ustedes, Ali Hassan Kuban. مبروك وعروسة مبروك وعريسنا aunque el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes. Aguante. No grite. No se mueva. No respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué hoy y solo hoy está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. La Mestiza te trae lo nuevo de la música de Brasil. Comienza nuestra disco. Después de escuchar a Halley Hassan Cuban, nos metemos en Belford Rojo, la bajada fluminense, una de las favelas más grandes de Río de Janeiro. De Belford Rojo, de la bajada fluminense, del 70, es Seu Jorge, Jorge Mario da Silva, conocido como Seu Jorge. Es una de las figuras del momento en Brasil. Es el músico, si tenemos que decir un tipo que la está descosiendo en Brasil en este momento, es Seu Jorge. Es conocido como actor también. ¿Por qué? Porque trabaja, hace del motorista, del tipo que maneja el ómnibus en Ciudad de Dios, que le vienen y le matan una hermana, y entonces comienza la guerra con Ladinio, con Sepretinio. También trabajó en Casas de Arena, una película increíble que la recomiendo muchísimo, Casas de Arena. Transcurre en los Lençóis, en esos desiertos de arena blanca del nordeste, allá por Marañón, de una gente que va a comprar una tierra donde no hay nada, es solo arena, y tres generaciones de mujeres viven en esos arenales que se mueven a la noche con el viento y te tapan la casa. Él es un pescador que vive ahí cerca. En Ciudad de Dios también es Pelé dos Santos. Y también es Pelé dos Santos del film de Wes Anderson, La vida acuática, de Steve Zissou, que es la sátira sobre la vida de Cousteau. Y hace de todos los soundtracks, los temas de la película en portugués. Toca temas de David Bowie en portugués, tremendos temas. Trabaja en Tropa de Elite, bueno, en un montón de películas. Es un capo total, pero además es un músico de la hostia. Tiene varios discos. Elegí para esto un tema muy raro que hizo con Thievery Corporation. Thievery Corporation es un dúo de DJs y productores musicales de Washington, de Estados Unidos. Rob Garza y Eric Hilton son muy conocidos. Hacen producciones en la India y en distintos lugares del mundo de música electrónica. En este momento se chocan los planetas, se juntan con Seu Jorge y hacen Hare Krishna.

de una época del reggae, de la época de Marley, del inicio del roots, de la época de Burning Spear, de Winston Rodney, de Gregory Isaac, de Peter Tosh, de tantos músicos que dio aquel inicial momento del reggae. En un pequeño pueblito en Linstead, un pueblito de la parroquia de St. Catherine, en el sureste de Jamaica, nació dentro de una familia cristiana y comenzó a cantar en la iglesia a los 6 años Joseph Hill. Joseph Hill era un cantante increíble. En 2 años estaba fabricando sus propios instrumentos musicales, salió de su casa y entró en contacto con los rastas, adoptó la fe de Rastafari y comenzó su carrera a fines de la década del 60 como percusionista primero. Tocaba en una banda house de Studio One, los Soul Defenders, o Defenders sería. También trabajó como DJ en sistemas así de sonido y comenzó a actuar como corista. Ahí metió un par de sencillos, de temas de simples, como se decía en aquel momento, y Hold the Land y Take My Girl, a principios de los 70. Hill actuó con 2 grupos que incluían a una futura estrella del reggae, que era Glenn Washington, que eran C35 Incorporated y Stepping Stone. 2 bandas que actuaban en el circuito hotelero y que actuaban ahí en Kingston, en la capital. Generalmente en ese momento las bandas tocaban en los hoteles para los turistas y eran un poco reconocidos y vendían sus cassettes que los turistas llevaban después a Inglaterra, a Estados Unidos. Pero su mayor éxito claramente fue con Culture, con Cultura, la banda que creó, ¿no? En el 76. Tuvo un éxito muy temprano con un profético álbum que se llamaba Two Sevens Clash, que predice el apocalipsis del 7 de julio del 77, ¿no? Y bueno, una matanza y todo eso. Durante los años 70 el grupo tuvo una serie de discos sencillos con mucho éxito. Los producían Joe Gibbs y Sonia Pottinger. Y bueno, esa canción, Two Sevens Clash, que dejó su huella tanto en Jamaica como en el Reino Unido, fue nominada por Rolling Stone, por la revista, como uno de los temas más importantes de la cultura reggae de un artista, ¿no? Un tipo increíble era Joseph Hill. Murió hace unos años. Se ganó una reputación como grupo de interpretación porque trabajó en una actuación en One Love Peace Concert en el 78 y bueno, eso lo llevó de gira por Estados Unidos, Europa, África. Hacía 100 conciertos por año, ¿no? Con la esposa, con Pauline, iban como gerentes de ruta ella y tenían una presencia en todos los escenarios que había, donde había festivales de reggae, estaba Culture y estaba Joseph Hill tocando. Un tipo incansable, ¿no? Estuvo en la Argentina también. Y bueno, en sus letras metía la cuestión de la esclavitud, ¿no? La cuestión de cómo vivían los ciudadanos jamaiquinos hoy. Y bueno, esto hizo que Culture fuese único por su mensaje, siempre con una sonrisa en los labios, un baile en los pies, siempre bromeando, un tipo muy, muy jodón. Y bueno, lo habían metido en el Paseo de la Fama y un montón de reconocimientos, incluso por el primer ministro de Jamaica, le dieron la medalla de bronce de Culture Jack. Bueno, un tipo muy, muy querido. Murió en un autobús turístico, justo antes de entrar a Berlín, y en su funeral, bueno, estuvieron hasta la primera ministra de Jamaica, ¿sí? Porque era un tipo muy, muy querido. Su hijo Kenyatta asumió el papel en Culture y hoy canta. Kenyatta Hill es el cantante de la nueva banda Culture. Pero vamos a escuchar aquel Joseph Hill inicial de la banda, una de las bandas, me parece que la que más me gusta de Jamaica, Culture. Vamos a meternos con 2 temas que son los que me gustan siempre: Don't Cry Sufferer y Pass On. Things will be sweet, sweet, sweet. No Barbara. No cry, oh God, things will be sweet, sweet, sweet. The art of a Bartleby, the art of a Bartleby, I'm the sweeter, the bitter be my law. No cry, the art, no cry, sweet, sweet. You get a sentence, Ghana General Penitentiary, for what you don't know. As a tribute for the innocent, keep the good faith. We are finished one more time. No cry, oh sufferer, no cry, oh sufferer, things will be sweet. Sweeter, sweeter, sweeter in your sight. No cry, no cry, so far our things will be sweet, sweet, sweet. Provide for the poor mothers and fathers. No cry, oh sufferer, no cry, oh sufferer, things will be sweet, sweeter, sweeter, sweet. No cry, oh sufferer, no cry, oh sufferer, things will be sweet, sweet. So he got up on his table. Don't you grudge him, don't you do it. It is not his conscience to say come and take a job, because so far I'm not to beg him that. No cry, oh sufferer, no cry, oh sufferer, things will be sweet, sweet and sweet and sweet and nice, nice, nice. No cry, oh sufferer, no cry, oh sufferer, things will be sweet and sweet and sweet. Stand on all your corner, stand on all your corner, things will be sweet, sweet and sweet and sweet. Allude upon sentence to lose their life now. Jabby with the event of the day. No cry. Soy Luis Piri Colombia, la mera vena, camarada, el number one, Happy New Year, allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau, y Charmander, loco, entonces qué, morrilla, va a ver acá, ¿o qué? Es una acá, camarada, no hay falla, una rimón de callo, un apretón de Tamagotchi, hazme daño, morrita, hazme daño, camarada, no hay falla, 5-3, loco. Rastafari da look on you. Naya Bingi will be chanting tonight. You could have screwed, tell you blue. Your conscience a look on you. Naya Bingi will be chanting tonight. Light up the fire to light up your chalice. Naya Bingi will be chanting tonight. To light up your chalice, Naya Bingi will be chanting tonight. You eat like last night. And your sister never eat at all. Watch that. The bingi will be chanting tonight. You rob the poor and needy for the rich and greedy. And now your bingi will be chanting tonight. We can't. Hey. And I think he will be chanting tonight. Eat enough pork. I don't know you that take your teeth, cut your throat. And I think he will be chanting tonight. Greedy worm kill. Hey, oi. Jaja, Jaja. Do no more the cup full. Now your bingi will be chanting tonight. You could have feel like you're bad and have 10,000 guns. And now your bingi will be chanting tonight. No more. And I am Bingi will be chanting tonight. Could I work Ukanda until you cannot work no more? And I am Bingi will be chanting tonight. Africa, give out. Light up the fire. To light up the chalice. And I am Bingi will be chanting tonight. Make up the fire. The chalice, and I am Bingi will be chanting tonight. With a smile like a mustard seed, or even wheat seed, and I am Bingi will be chanting tonight. Even I said, and I am Bingi will be chanting tonight. From top to bottom, and I am Bingi will be chanting tonight. Cuenta la historia que había un tipo que se llamaba Jaime Dávalos y que decía y recopilaba relatos, coplas por todo el país. Decía que desde México a nuestra Argentina la copla bajó por sobre el geológico espinazo cordillerano del continente, atando lenguas y corazones, fijando un alma y un idioma comunes, poniéndole palabras a nuestros desmesurados silencios planetarios, donde el hombre americano, síntesis de todas las razas, convive con su madre tierra, ama y trabaja atado a un solo destino, la unión definitiva de América. El tipo era titiritero, era ceramista, era poeta, era músico. Y otro tipo que anda por ahí, que recorre el mundo y que anda dando vueltas, buscando poesías abajo de las piedras, saltando charcos de ida y de vuelta, relacionándose con todo lo que merece ser vivido, se llama Chaco Luque y es mi amigo. Ahora en Barcelona nos mandó este poema de Jaime Dávalos. Amo las golondrinas porque son como mi alma, fugaces visitantes de lo desconocido. aparecen de pronto cuando la primavera en el aire decide la derrota del frío. Me traen de los cielos remotos de la tierra la nostalgia de espacio y el ansia de infinito, con que mi sangre viene venciéndola a la muerte y afirmando la vida a través de los siglos. Las veo entre celajes de nubes ampulosas que copian en el espejo de las aguas el río, festejar la tormenta que presienten volando a ras del agua, ebria de liberar su instinto. Porque son como flechas del arco iris, jugando en el azul abierto su secreto destino. Yo creo que a mí vienen desde el fondo del tiempo, para que no me olvide de mi origen divino. Historia de Joseph Hill, un ícono del reggae tradicional, del reggae roots, de lo que sería el roots reggae, de la Jamaica inicial, y nos vamos a lo que el movimiento eso generó en otras partes del mundo, porque eso terminó influenciando a bandas de distintos lugares del mundo, desde España, Portugal, Alemania, toda Europa, África, montones de lugares del planeta que se dedicaron a grabar, chicos jóvenes, a hacer música a través de los discos de vinilo que llegaban de Marley, de Tosh, de Gregory Isaac, de tantos músicos iniciales como Calchar o Burning Spear. Hay una banda francesa que me gusta bastante, son bastante raros porque son multiculturales, como mucho de lo que ocurre en París o en el sur de Francia, donde interactúan todos los inmigrantes. Hoy en día Europa ya no es la Europa que nosotros leíamos en los libros, o que la generación del 80 admiraba tanto, que quería exterminar a los gauchos y a los indios de acá para parecernos a ellos. Hoy la Europa es una Europa que no se reproduce, que la gente no tiene hijos y que todos los migrantes viajan a Europa para matarse el hambre y terminan haciendo los trabajos que la gente de allá no quiere hacer. Todos los trabajos sucios por 700, 800 euros los hacen inmigrantes de África, de Marruecos, de Senegal, de Ghana, de Mali, y muchísimos inmigrantes turcos también, y de Argelia, de distintos lugares del tercer mundo, muchos latinos, por supuesto, hay mucha gente de Ecuador ahora en estos últimos años dando vuelta. En esa multiculturalidad que vive Francia y que vive el sur de Francia y París particularmente, en el norte o en el centro de Francia, se juntan estas bandas que son multiculturales y que terminan haciendo productos que tienen que ver más con esa mixtura, con esa mezcla racial y cultural de las distintas culturas que interactúan ahí, más que con la moda o la etapa que se esté viviendo en ese momento en la música. Y ese es el producto que hacen Dub Inc., que son los Dave Incorporation, que hoy se llaman Dub Inc. Es una banda de reggae de Saint-Étienne, nacieron en el 97 y tienen una banda de estilos muy mezclados, mezclan distintos temas. Y bueno, en su música, que es muy prolífica, hay de todo. Ahí cantan en francés, en kabil, en tamazight, en distintos idiomas. Tienen cantantes de origen árabe como Hakim Bouchoukour Merija, Aurelien Komal Sahou, también cantante, Frédéric Perón en teclados. Bueno, hay gente de todo el mundo en esta banda multicultural. Por supuesto, elegí los temas más raritos que encontré, como siempre. Así que vamos a escuchar a Dub Inc. con El Yazir, que ahí está cantando Amassin Kateb. Amassin Kateb es el cantante de Nahua Diffusion, una banda que paso mucho, que es el de la cultura Nahua en París. Después alguna palabrita ahí de nuestro amado subcomandante Marcos. Y después Majeb Sif, que es otro tema también medio árabe de esta banda, Dub Inc., Dub Incorporation, el nuevo reggae francés, acá en La Mestiza. Cause

ne suis. Midi et que die wouwouwoun. Jetzt gelehrt se din. Mense se moeden en nie. Oortele toge doortelig. Noeken in het schazie. Habri tagara. Midi et que die wouwouwoun. Jetzt gelehrt se din. Afabed en mara. Oui, d'un jour ne si. Koulou wallahou. Dima ta kemis. De mousna wendin. Ispi manis. Koulou wallahou. Dima ta kemis. Eyit mishra. Edouali goudmis. Machib si ferek bena. Rabi ou lini kouliou. سامناغ إيمانيو يلي وني لك نبعبغ نوكري دي تشعور نود دوكول الوحش الغابان سلهم مش نعيم منسو سمات سيت سوكدام وركب غير غلا وكحمل غلا We dash for the sea, catch a silver coming up. Rabbi, you need to go live, Samanaga, Emmanuel, Yelly, Winnie, like never. Look at the teach for the dog, cool. And the wash, Lagata, Sulam, Mishinaya, and the Susan, Shitsu, Traverse mais chacun à la sienne. On a rien en commun mais je te dis pas de problème. Chacun ses convictions, chacun sa mise en scène. Même sous ce match, c'est tout que d'un. Même couleur dans nos mains malgré notre épiderme. Les consonnes peuvent se lire s'il y a des voyelles. Le futur de nos vies se conjugue au pluriel. N'ai aucune réponse, que des questions. Rien ne me convient dans toutes les explications. Ce qui s'annonce n'est pas ma direction. Et si je me trompe, d'où viendra la sanction? Qui peut croire nous imposer un seul regard sur notre idéal? On ne fait que rechercher un équilibre entre le bien et le mal. Quand l'eau est trop profonde, je reste sur la rive. Noyé dans un désert, une terre aride. Et quoi qu'il arrive, il faut trouver l'équilibre entre accepter nos chaînes et rester libre. Et tant qu'il faut prévenir les eaux de la dérive, car beaucoup d'entre nous sont unanimes. Et tant qu'il faut, on le dira dans toutes nos rimes. Le monde sera celui qu'on s'imagine. Yeah. Jetzt gelicht sind, auf Abend in der Mara. va va va va. Oui, t'as urne sin, mais je peux si faire que menar. Rabbi oulini gouliou, ça menar i maniou. Yali ouli la knivar. Nous querir t'as urne de tout cool. Elle ouach t'en avant, seul un biche n'aïa. Ben sous ce mètre, t'sous Después de este hermoso momento en el que escuchamos a Dub Inc. con Amazing Katev de Nahua Diffusion y otro tema más, nos vamos a ir al encuentro de un columnista de lujo que tenemos en el programa, que ahora anda de vacaciones por Mar del Sur, y tenemos tantas perlitas guardadas, tantos momentos increíbles de este año vivido acá en Tras la Sierra, en este paraíso increíble. Acá cerquita, acá nomás, hay pozos y ollas y hermosos arroyos. Después falta el agua para la gente del Bajo, pero hay unos lugares increíbles para arriba. El hombre no hace todo bien, pero la naturaleza está perfecta, ¿eh? Ahora tengo que ir a conocer ahí en Villa Larca, me dijeron, una cascada que tiene ahí unas minas de fluorita, unas vetas de fluorita, arriba de Aguas Buenas, en el Salto La Guinda. Y Camilo me decía de ir a Papagayos también a recorrer las ollas que están para arriba, que son hermosísimas. Yo anduve este tiempo por el filo ahí de Merlo para arriba. Antes de la confitería sale un camino de tierra que va para adentro y se mete como bajando para Canamuchita, ya del otro lado de la sierra, yendo para Vallecito, un camino de tierra de 20 kilómetros que está bastante bravo. Pero bueno, te vas y llegás después de 16, 17 kilómetros a la entrada a Vallecito, que parece que son todos piola ahí porque te cobran 350 pesos por persona para entrar. Pero si no entras a Vallecito y seguís un poco más, más adelante hay otra entrada a Vallecito, serán 2 o 3 kilómetros más de tierra. Y ahí, en vez de entrar, entrás como para Vallecito y después seguís. Y terminás contra un alambrado de un puesto, de un lugar increíble, que es de un tal paisano que se llama Gómez. Una persona que nació ahí. Es todo agua. Hay vertientes por todos lados. Es increíble. Los arroyos se van transformando en ríos en pocos metros. Los ves que es una agüita nomás, se junta con un arroyito que viene de acá, y 100 metros más abajo ya es un río, y 10 minutos más abajo ya se hace ancho, y 10 minutos más y se junta con otro arroyo que viene de la izquierda y ya forman un cañadón enorme que va así bajando para Canamuchita. Se ve el embalse abajo de Río Tercero, allá a lo lejos. Es increíble el lugar. Bueno, remontando el que viene de la izquierda, serán, no sé, media hora caminando, llegás al Velo de la Novia. Son tres cascadas gigantes en una poza. Es un lugar donde no hay nadie, nadie. Aparecen unos vivos, hay unos paisanos que dice que son los dueños de una, en realidad laburan para un millonario que tiene 6.000 hectáreas y te quieren echar y todo, pero bueno, uno sabe también la ley, ¿no?, de que los arroyos en la provincia de Córdoba y en todo el país dependen de hidráulica, entonces para moverte con toda la familia es difícil, ¿no? Pero bueno, hubo una discusión ahí un rato. Es un lugar bellísimo. Tenemos un columnista de lujo que nos dejó montones de perlas. Ahora está en Mar del Sur de vacaciones, en un merecido descanso, disfrutando ahí de un lugar increíble que pegó hace un tiempo con un montón de vecinos que están todos en la misma sintonía. Ahora nos mandaron una foto de la luna ahí sobre el mar y unos fueguitos y unos deseos de paz y de vida sana. Con ustedes, Pablo Tomasello, en una de esas joyas que nos dejó este año 2020 que pasó. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy lo quiero convocar a Antonio Gonzaga, apodado El Negro Gonzaga. Cocinero, bisnieto de esclavos, correntino, vecino del barrio de Palermo cuando todavía era un arrabal. Y vaya este homenaje a este genio que nos regaló muchísimas alegrías, el afrodescendiente que inventó y popularizó el asado, tal como lo conocemos hoy. Uno de los argentinos de origen africano que forman parte de nuestra historia y totalmente desconocido. porque ser cocinero en el siglo XIX era propio de sirvientes. La cocina era un oficio de esclavos. Ellos realizaban todas las actividades posibles para que la blancocracia de la época pudiera dedicarse al ejercicio del poder. Esto es, de cocinar, lavar, cortar leña, conducir carruajes y hasta amamantar a los hijos de sus amos. Todo era cosa de negros. Era costumbre en 1800 enviarlos para que aprendan a cocinar. Mariquita Sánchez relata en detalle cómo enviaban a sus esclavos a la casa de Monseñor Ramón, un francés de Buenos Aires, para que en un par de años aprendieran a cocinar platos franceses o elaborados. En ese contexto, un afrodescendiente que se convirtiera en cocinero no era de extrañar, era oficio de esclavo. Hablamos de cocineros y por lo tanto de comida. La comida es cultural e incluye las realidades sociales de cada época. La vaca, que es muy natural, puesta como alimento en la mesa, tiene su condimento social. Cada parte de su cuerpo, lo que llamamos los cortes, están relacionados con la identidad social de clase, cultural, y marca la diferencia entre quienes pueden acceder y quienes no. Por ejemplo, el asado y las achuras. La comida de las vísceras son típicamente negras, es decir, de esclavos. Ni siquiera se comía el asado. No por nada, el barrio de Montserrat se llamaba el barrio del mondongo. Era el barrio de los negros. Los criollos no comían esa carne, la tiraban. Y las negras achuradoras, esto lo dice Echeverría en El Matadero, iban a recoger esas partes de la vaca para hacer su comida. Algunas comidas pasaron el filtro cultural y llegaron a nuestros días. Otras no. Hay una anécdota de Borges muy interesante. Él volvió a su casa en la década del 20 y le contó a su madre, enfervorizado, que había estado con compadritos y que lo habían invitado a comer. La madre entonces le pregunta, ¿no habrás comido asado? Esa porquería que comen los esclavos. Y sigue Borges. Me acuerdo del reto que me dio mi padre el día que le conté que había estado en el mercado de abasto y había comido chinchulines y parrillada. Me dijo, ¿pero no te da vergüenza vos, un criollo comiendo esas cosas? Esas cosas se reservan para los mendigos y los negros. Ningún señor come esas cosas. La verdad es que son inmundas. Una comida que no ha pasado a la tradición culinaria nuestra es una en la que se hierven huesos de pata de vaca hasta que se deshacen. Eso se mezcla con cebolla rehogada y ajo y se pone en una fuente como si fuera queso. Esa era una comida de negros muy pobres. Esta comida, por ejemplo, no llegó a nuestros días, pero sí otras que marcaron a fuego o a leña y carbón a nuestra identidad. Todas las achuras que hoy comemos como parte del asado, los chinchulines, los riñoncitos, las mollejas, todos fueron popularizados por ese proceso que generó el gran Antonio el Negro Gonzaga. Antonio Gonzaga fue el tercero de cuatro cocineros varones de esta familia, pues su bisabuelo, de nombre desconocido, correntino, fue célebre en su época. Antonio aprendió de Luis Tomás, su padre, y su hijo, Horacio Luis, siguió también en la gastronomía en Mar del Plata, siendo posteriormente chef del programa de Almorzando con Mirta Legrand en algunas temporadas que transmitía ella desde allí. Gonzaga comenzó como cocinero en 1981 y más allá de su color de piel y el hecho de ser enviado a la cocina, tenía mucho más para aportar. Al comienzo del siglo XX, la cocina argentina sigue teniendo una base hispana con el puchero como plato emblemático. Las comidas predilectas de los criollos en territorio argentino ya desde principios del siglo XIX eran, por ejemplo, la sopa de arroz, de fideos, el asado al horno, matambre, puchero, diversos guisos, albóndigas, estofados. Comidas de larga cocción. Gonzaga introdujo en las mesas de la aristocracia argentina las achuras y el asado como plato propio y esta adopción hizo que se volviera popular como ocurrió con el tango. Popularizó la riñonada horneada con vino, la criadilla, el chorizo que él mismo elaboraba y las achuras que llevó de las mesas rurales a las más distinguidas. Y también la carbonada, porque campo y cultura afro estaban muy emparentadas. Es decir, que la comida popular del campo y las parrilladas con vísceras fueron poco a poco introducidas en las mesas populares con permiso aristocrático. Fue cocinero de los grandes hoteles y hasta del Congreso Nacional. cuando ya por entonces expresidente norteamericano, Roosevelt, visita la Argentina en 1913, el menú que degusta en el Jockey Club estaba preparado por Gonzaga. Para el antropólogo platense Norberto Pablo Sirio, sin dudas, fue Gonzaga quien logró que las achuras comenzaran a formar parte de la mesa de los argentinos, ya que, como muchos de los afroargentinos del tronco colonial, supo hábilmente introducir valores culturales propios. Como lo hizo Gabino Ezeiza en la música con la milonga y la payada, la que tomó de la música afroporteña, en este caso, las inmundicias borgianas, convenientemente servidas en esmerados platos sazonados con salsa de su inventiva y a la que bautizaba con nombres también de su inventiva, fueron aceptadas por sus comensales. Pero Gonzaga era mucho más que un cocinero. Gonzaga tenía un carisma personal especial, porque fue mimado desde el principio por los nenes bien de la aristocracia, que veían como algo snob consumir sus platos criollos. Su figura se hizo tan popular que en 1928, Jacobo Yankelevich, el abuelo del actual Yankelevich, lo contactó para editar un libro que se llamó Recetas de Cocina Familiar. Un trabajo de 100 páginas y al módico precio de 20 centavos, hecho que logró aún más masificar su estilo de cocina. En 1929, Gonzaga va a Bahía Blanca y se presenta en el cine Palace Theatre. Ahí tiene una actuación descollante. Lleva su cocina de Buenos Aires para allá y durante una semana da clases de cocina en ese ámbito. Durante toda la semana, donde presentó tanto sus platos típicos como los bifes a la criolla, el asado con cuero y el puchero. Apenas 2 años después de ese suceso, en 1931, se edita un nuevo libro, El cocinero práctico argentino, libro que se convierte en el primer bestseller de cocina del país. ¿Podría decirse que Gonzaga es el inventor de la parrillada? Sí. Solo el primero de sus libros tiene 339 recetas, muchas del país, y divididas por clase. Pero la sección asado tiene 6 recetas, 5 de vaca y una de lechón. Parrillada a la criolla, asado con cuero tipo tradicional argentino, asado con cuero moderno, asado con cuero a la reja, asado de costillar al asador y lechón de leche al asador. Encabeza con la receta de una parrillada donde la achura es el eje. Él fue el primero. Buscando el origen de las cosas cotidianas, encontramos estas perlas. La popularización del asado y las achuras es responsabilidad de un afrodescendiente. Y nuestras tradiciones, que no tienen más de 120 años, nacieron en la calle, en las orillas, nacieron del gaucho y del negro. Una identidad compartida que se fue cocinando en este extraño caldo. Antonio Gonzaga, los que amamos la carne, te queremos. Gracias por todo lo que nos diste todos estos años. Y esto es bueno que se sepa. Y los que amamos los inicios de todo, las tradiciones y lo que nace en la calle, lo que nace en el pueblo, en los lugares más recónditos donde el ser habita, nos rendimos ante un personaje increíble que era Idir, el cantante argelino representante de la música bereber. Falleció en mayo de este año a los 70 años por una enfermedad pulmonar. Todo el mundo se rindió ante este argelino que venía de las montañas del norte y que se resistía a dejar de cantar en bereber, en amazigh. Un tipo que llegó a la música por error. Se llamaba Hamid Sheriet en realidad. Y el nombre, Idir, significa en bereber, vivirá. Porque era el deseo de su familia, un montón de hermanos muertos. Y así se llamaba Idir, que era vivirá en bereber. Él no tendría que haberse dedicado a la música. La canción me eligió, decía, en alguna ocasión. Nació en el 49 en Ait Lashense, a 35 kilómetros de Tizi Ouzou, la capital de la Gran Kabilia. Era hijo de un pastor de ovejas, estudió geología, pero en su camino se interpuso la música bereber que había escuchado durante toda la infancia y juventud. que acabó decidiendo su destino bien pronto, aunque fuera casi de carambola. En el 73 había una cantante que se llamara Nowara y que tenía que interpretar en Radio Algeria su canción, la canción de Idir, que se llamaba Ababa Inouba. Ababa Inouba, en lengua bereber, idioma e identidad que siempre defendió, quiere decir libertad, identidad. Después de eso, Sheriet, o Idir, se fue a cumplir el servicio militar argelino. Mientras está haciendo la mili, la canción empieza a ser más y más famosa, hasta el punto de convertirse en un éxito internacional. El tema llegó a ser difundido en 77 países y traducido a 15 idiomas. Ya cuando vuelve, se va a Francia, aunque siempre con la valija lista, ¿no? Y publica su primer álbum, del mismo título, por supuesto, que esa canción, que era su hit, que era Ababa Inouba. Un tipo increíble. Llegué en el momento justo con las canciones que hacían falta, dice. A pesar de que no tiene un millón de discos, publicó 7 aparte de Ababa Inouba. Hay un consenso, digamos, mundial en el ambiente de Real Music, de la música World Music, de la música étnica, de considerarlo el embajador de la música bereber y de la región de la Kabilia, ¿no? De Kabil. Un artista con una popularidad inmensa y con una producción quizá no tan grande. Manu Chao, Zebda, Dan Arbrás, Geoffrey Orgema, la Orquesta Nacional de Barbés, un montón de gente le dio pelota y grabó con él, porque lo consideraban un ícono de la cultura de ese país. En un mensaje de despedida, el presidente de Argelia actual, que es Abdelmajid Tebboum, lamentó la pérdida de uno de sus monumentos. He sabido con una inmensa tristeza de la noticia de la muerte del ícono del arte argelino, escribió. Así que todo el mundo se rindió ante la partida de la mágica voz del jilguero berber. Nos vamos con Idir, que es Ababa Inouba 2, el primer tema. Después tenemos algún otro, vamos a escuchar dos temas, ¿sí? Tres temas, mirá. Tengo uno, después viene García Márquez, después uno con Manu Chao y después a Suau. Con ustedes, Idir. Idir. Oh,

souffrir n'est pas prier. Subir n'est pas attouquer. Attouquer. La mestiza se pone de pie otra vez para esos momentos de la poesía que nos llegan como gotas que resbalan en un cristal de palabras, de sensaciones, de sentimientos que nos llegan todas las semanas. La semana pasada fue muy increíble. Del Barbudito, El Gozante, fue una poesía increíble. Hoy Chela, Graciela Juárez, nos trae una poesía sobre Manuel J. Castilla. Con ustedes, la poesía, Graciela Juárez. De Antonio Requene, Manuel Castilla, Anoche. Soñé que estaba en Salta con mis amigos Sylvester, Adet, Jacobo Reyen e íbamos silenciosos en un tranvía al cementerio. Ya sé que en Salta no hay tranvías, pero siempre hay tranvías en mis sueños. De repente lo vimos ahí junto a nosotros. La risa como un pájaro se enredaba a su barba y sus ojos brillaban con la luz de otro mundo. Pero ¿cómo, Manuel, sentado en el tranvía? Debías estar allá, donde íbamos a verte. El barbudo reía y reía y nos miraba, burlón, hasta que al rato compuso sus facciones y con voz ronca y dulce nos habló de las nubes que deslizan sus lentas catedrales por el cielo, del verano que inunda los cerros de fragancias y libélulas y del néctar secreto de una copla que dijo paladeando sus cadenciosas sílabas. Yo, tenso, lo escuchaba, igual que aquella tarde en la que tuve intuición de la magia, aquella tarde entre azahares y las mariposas de diciembre y el vino y las pavesas de sus palabras chisporroteantes. Volvía a encontrarlo anoche, mis amigos también, pero es posible que ya estuviesen habituados. Salta es mitad tierra y mitad alma y sueño. La última imagen fue la de su risa, una suave luciérnaga apagándose en el monte velludo de su cara. De pronto no lo vi. Eso fue todo. El tranvía seguía su rumbo al cementerio. Del libro Línea de Sombra. Este programa tiene algunos momentos que merecen hacerse. Este fue uno de ellos. Qué bueno que estuvo. La mestiza juega con tantas cosas, interactúan tantas emociones, tantas imágenes, tantos collages sonoros. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer radio a hará, qué sé yo, como 15 años, 12 años, no sé. Empecé en La Verde, que era una radio de rock. La ciudad de La Plata es la ciudad del rock. Que me la discutan a muerte. De ahí surgió la cofradía de la Flor Solar, Los Redondos y Virus, en una ciudad de 1 millón de habitantes. Y justo Carlos Marinio, que era el dueño de La Verde, que es una radio de rock, un ícono de la zona norte de La Plata, era el sonidista de Los Redondos, y le decían Patricio Rey, un personaje del rock platense increíble. Y había un programa que se llamaba Pueblos del Mundo, que pasaba música étnica, y yo por supuesto lo escuchaba porque era lo que yo coleccionaba, lo que a mí me gustaba, mientras que estudiaba historia, capaz. Y me acuerdo que Ramón Cabanillas, un amigo que había estado en un programa ahí que se llamaba Los Sudaca, me dice, pero andá a la radio, acercate, si vos con la música que tenés vas a pegar buena onda. O sea, no sé, loco, que yo, pero qué voy a ir a hacer. Andá, boludo, andá. Me llevó un día a la radio y me atendió Susana, la que era la esposa en ese momento de Carlitos, y me dice, sí, ¿qué querés hacer vos acá? Le digo, mirá, me gustaría para Pueblos del Mundo, que era un programa que ya existía, que había sido un programa muy grosso de un flaco que se fue a vivir a Brasil y que hacía algo parecido de contar historias de los músicos. Yo tenía mucho para contar, entonces me parecía que podía aportar ahí. Me dijo, bueno, ¿qué te parece empezar con un bloque? Te damos 5 minutos. Digo, dale, qué sé yo. Fui y presenté 2 temas y hablé un poquito de esos 2 temas. A las 2 semanas estaba haciendo un programa de 2 horas. No me podían parar, hablaba hasta por los codos. Quedé a cargo del programa Pueblos del Mundo. Y enseguida, a los 2 meses, empecé a meter música, aparte de la música étnica, empecé a meter música más moderna y a mezclar como mezclo ahora. Y salió, me dice, mirá, es muy moderno, ¿por qué no haces un programa en vivo? En vivo, ¿te parece? El Pueblo del Mundo iba grabado. Entonces era mucho más acartonado, yo hablaba así, salía al aire. Y entonces me dijeron, bueno, grabalo. Y dije, no, venía en vivo. Dale, entonces empecé los viernes a la noche en vivo y un ratito antes, una hora antes, grababa los bloques de Pueblo del Mundo, que salía los domingos, y entonces hacía 2 programas, uno que era étnico y el otro más moderno. Cuando vine acá a Córdoba y le ofrecí la propuesta al Cabeza y a Álvaro, me acuerdo, de hacer un programa acá en la radio, les dije de hacer una mezcla de esos 2 programas, era lo que tenía en la cabeza, que era La Mestiza. Yo le quería poner La Mestiza en La Plata y parece que no se podía, porque La Mestiza era el nombre de una revista, no me acuerdo cuál era el papo, que no se podía, y entonces no daba. Y cuando empecé acá, mezclé esos 2 programas, esa idea de esos 2 programas acá, la idea era mezclar. Y hoy, todo esto viene a colación de que hoy salió muy La Mestiza. Hoy está viniendo un programa así como muy super étnico, parece Pueblo del Mundo de ratos. Esta poesía de Chela movilizó muchas cosas. Y ahora nos vamos a ir al encuentro del Brasil profundo. No del Brasil de la música que todos conocemos, o del Pepe Pepe y del samba y todo, sino de los músicos que hicieron una música diferente en Brasil. Es el caso de Milton Nascimento. Milton Nascimento es un músico increíble que nació en Río, pero a los 2 años lo adoptaron padres blancos. Él es muy, muy morocho. Y lo adoptaron 2 padres blancos y se lo llevaron a un pueblito que se llama Tres Pontas, que queda en el interior de Minas Gerais, bien en el interior. Y él empezó con la mamá que cantaba en un coro, empezó a ir al coro y empezó a cantar, y tenía una voz increíble, como de un ángel. Es una cosa muy extraña la voz que tiene Milton Nascimento. Y bueno, empezó a meterse en lo que era la música de ese lugar. Después se iría para Río y bueno, la historia es muy larga de su travesía. Cuentan que hay una canción de él que la canta Elis Regina, que era un ícono de la cultura popular brasileña, una tipa increíble, que bueno, era muy vanguardista, digamos, una mina que estaba en la vanguardia de todo. Y en el 66 canta una canción en un festival que se llama Canción de la Sal, Canción de Sal, en el 66, en un programa muy popular de televisión. Así que eso lo lleva a que tiene que cantarla él en el Festival Internacional de la Canción de Brasil, y esto dispara la fama de Milton en todo Brasil. Y en el 72, un año, porque en los 70 parece que en el mundo pasó algo, porque en todos lados hubo revoluciones musicales y músicas, como hoy decía Camilo en unos chori que comimos ahí al lado del arroyo, me decía, en esos años se generó una música que después no se repitió. No sé si no se repitió, pero que pasó algo astralmente en el planeta de cine, es seguro, porque ahí surgieron Tangerine Dream, King Crimson, Yes, Pink Floyd, los Beatles, qué sé yo, toda una movida en el mundo, eso en el mundo anglosajón, pero en el mundo del tercer mundo también pasaba lo mismo. Acá estaba Invisible y Pescado Rabioso, veníamos de Almendra y los Gatos, de Manal, de Box Day. O sea, se generó en todos lados algo. Y en Brasil, en el 72, él se mete a grabar un disco que fue muy, muy famoso en el mundo, digamos, más intelectual de Brasil, que se llamaba El Club de la Esquina. Ahí está con Wagner Tiso, con Lo Borges, con Beto Guedes, con varios músicos mineros, o sea, de Minas Gerais, que fue muy grosso ese disco y fue un disco doble, así que fue como de culto en Brasil. Tenía dos temas que eran Cais, Cais significa dock, el dock del puerto, es el Cais, y Cravo y Canela, que son dos canciones que hasta hoy se siguen cantando. Bueno, Milton tiene una carrera larguísima, pero es un tipo que tiene esa voz, que bueno, ustedes lo conocen por María María con Mercedes Sosa o algunas cosas que se hicieron populares, pero tiene piezas que son así de otro planeta. Un día veníamos en el auto con el pendrive, escuchando con el random, y de repente lo subimos a Juan. Juan es uno de esos amigos que están en este mundo por suerte. Juan Videla. Y Juan Videla, que es un amigazo, que anduvo delicado, pero por suerte le descubrieron cuál era la causa y hoy está con su hijo y saliendo adelante, y que es un amigo que queremos muchísimo, que queremos que se recupere, me dice, loco, esto que me regalás es oro en polvo, esta canción. Y yo no se la regalé, se la regaló el pendrive. Yo cargué la música en el pendrive, pero esa perla apareció ahí de casualidad. Y son esas cosas. Y hoy estábamos en el arroyo comiendo los choris y me dice, loco, poneme un tema de Milton, es mucho pedir. Yo digo, mirá, dura como 8 minutos, pero te la mereces, la verdad que te la mereces. Es un tema de otro planeta. Se llama Sentinela, es Milton Nascimento, y toda esta historia larguísima fue para dedicar el tema. Thank you. melaço do corpo desse meu irmão que já se vai. Revejo nessa hora tudo que ocorreu. Memória não morrerá. Vulto negro em meu rumo vem mostrar a sua dor plantada nesse chão. Seu rosto brilha em reza, brilha em faca e flor. Histórias vem me desviar. Precisa amar sua amiga. Después de escuchar ese momento increíble de Centinela de Milton Nascimento, la cantante que aparece ahí al principio es Nana Caymmi. Nana Caymmi es la hija de Dorival Caymmi. Dorival es amigo de Jorge Amado, un ícono también de la cultura bahiana, un tipo que está presente en la música popular brasileña desde siempre, con Vinicius, con Tom Jobim, João Gilberto, es uno de los grandes. La hija es Nana Caymmi, que tiene una carrera súper prolífica, y Milton la eligió para poner la voz en ese tema, en Centinela. Ahora nos vamos, ya que estamos en Brasil, nos vamos a ir a otro que no paso nunca. No sé por qué no lo paso, porque es un grosso total, es Ney Mato Grosso, por eso es grosso. Se llama Ney de Souza Pereira, pero en realidad es Ney Mato Grosso. Recién reseñando un poco ahí, buscando información sobre Nana Caymmi, Milton y este tema, Centinela, me encontré claro con la revista El Expreso Imaginario, que yo compraba, y que en el año 81 vinieron a presentarlo en un show caótico donde el sonido fue pésimo, que era la reunión de OPA de los hermanos Fattoruso, y tocaba Milton este disco, ¿no?, de Centinela, venía a presentar Centinela. Parece que el sonido era pésimo, que desafinó, que se fue enojado, no sé, fue un día pésimo. En esos mismos años, en el 80, fue el Festival de Jazz de Buenos Aires, que vino Weather Report con Jaco Pastorius, Aguinul y Wayne Shorter. Vinieron Pepe Gómez con la mujer, Baby Consuelo. No era la mujer, era la compañera, Baby Consuelo. Tengo que deconstruirme. Bueno, Ney Mato Grosso y Los Secos Inmoleados también visitaron el país. Y era Ney Mato Grosso. Se travestía en el escenario, se ponía plumas, se maquillaba. Era como otra cosa, era un pavo real de otro planeta que venía a nuestra careteada nacional de la dictadura y la gorrita y el pelo cortito y la gomina. Y ese aire fresco que aportaba Ney Mato Grosso nos dejaba de la cabeza. Ney de Souza Pereira se llama. Todos le dicen Ney Mato Grosso. Nació en Bela Vista en el 41, y adoptó su nombre artístico en el 71 cuando llegó a San Pablo. El nombre Ney Mato Grosso se debe al nombre de su estado natal, porque él nació en Mato Grosso do Sul. Hay dos Mato Grossos en Brasil. Era hijo de un milico de carrera, Antonio Mato Grosso Pereira, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y desde pequeño mostraba vocación artística, Ney. Cantaba, pintaba, interpretaba. No podía parar, en realidad tenía una locura en el cuerpo que no lo podían frenar con nada. Y su niñez y adolescencia parece que fueron marcadas por la soledad, ¿no? Hasta que cumplió 17 y dejó la casa familiar. Tenía que entrar a la Fuerza Aérea Brasileña. No tenía ni idea de lo que hacer con su vida. Le gustaba el teatro, se vestía de mujer, cantaba. Pero bueno, terminó laburando en un laboratorio de anatomía patológica del Hospital de Base de Brasilia, invitado por el primo. Y después de algún tiempo fue invitado a participar de un festival universitario de esos que hay en Brasil, y llegó a crear un cuarteto vocal contra las protestas de la profesora de canto, el director del coro, que le elogiaba la voz personal que tenía, porque es casi un contratenor Ney Mato Grosso, hace unos agudos que no hace nadie. Bueno, Milton, capaz. Estamos pasando de casualidad a dos de los tipos que meten mejores agudos del continente, ¿no? Después del festival hizo un poco de todo, actuó en un programa de televisión, se metió en el teatro, estaba convencido que iba a ser actor. El tipo, con ese sueño, se fue a Río. Pasó a vivir de la confección y venta de piezas de artesanía en cuero, hacía feria, y se hizo hippie, adoptó totalmente la filosofía hippie, vivía entre Río, San Pablo y Brasilia, viajaba. Ahí conoció a João Ricardo. João buscaba un cantante de voz aguda para un conjunto musical y lo invitó para ser el cantante del grupo Secos y Moleados. Secos y Mojados, si no sabés, fue un momento, quizá con el grupo de Rita Lee, de los Nuevos Baianos, de esos que quiebran el momento de lo que está pasando en la sociedad. pasó algo fuerte cuando sacaron su disco, ¿no? No es que pasaron desapercibidos, rompieron la cuca de un montón de gente. Después sacó discos solistas, ¿no? Pintado, vestidos con pelos de mono, con cuernos, con dientes de vaca. Era un extravagante y bueno, el público lo vio así, ¿no? Pero bueno, metió un par de canciones como Bandido, Bandido Corazón, que era de Rita Lee. Y bueno, escandalizaba a todo Brasil. Hasta que bueno, Brasil también pasó la dictadura de los 80 y explotó Brasil. Explotó Brasil, se descaretizó un montón y ahí Ney encontró su lugar. Y empezó a meter tema tras tema y a militarla desde un lugar de un personaje cultural del país increíble que le dio otra fisonomía a ese país. Nos vamos a meter con la canción o una de las dos o tres canciones más grosas de aquel momento de Secos y Mojados, de Secos y Moleados, que se llama Sangre Latina. Me faltó decir que me perdí el recital, nos perdimos el recital de Ney Matogrosso. Habíamos ido a ver a Gila al Colón, a Yavana al Gran Rex, y bueno, son recitales caros y había que decidir, y bueno, decidimos por eso. Si nos perdimos a Ney Matogrosso, quizá algún día podamos volver a verlo, porque Grachu lo ama, le encanta, así que va dedicado a ella ese tema. Ahora tenemos esos momentos poéticos del programa en el que nos encontramos con gente que nos manda poesía de distintas partes del mundo, como Franca. Franca Borsani está en Barcelona, es de Rosario, y siempre nos deja alguna poesía, y este es uno de sus momentos. Como un cuenco me lleno de agua volcánica. Ramas, nervaduras, hilos de lágrimas, gotas, sudor, aliento. Destellos en racimo, alados brotes de sueño. Todos en mí, en tropeles sin tiempo. Desde mis ojos alumbrando pasos y manos llenas. Desde mis dedos, rayos acariciando lagos. El espejo y el silencio retumban en las grietas. Somos sangre que viaja, mineral en trance. Invade mi carne tu alimento fractal, de mil colores tus vigilias, tus articulaciones incansables. Los poros destilando esta química explosiva que acaricia atónita tus gestos en los míos. Oh, no tiempo, enriedo al viento y entonces en cada punto todo el cielo que creamos juntos. No puede cada letra combinarse eternamente. Hoy desciendo encendida en la gota de rocío y así anclada en el mar, la montaña nos acuna. Franca Borsani, que nos deja una poesía siempre y siempre de buena calidad, nos encanta. Nos vamos a ir al encuentro de una exponente moderna de las grandes tradiciones vocales de India y Pakistán. Se llama Kiran Ahluwalia. Es muy moderna, pero abreva en eso, en lo que es la tradición antigua de la música de Qawwali, de la música de Pakistán, del norte de la India, del Rajasthan, del Punjab. Pero también ella nació en India, pero muy rápidamente se fueron a vivir a Canadá. Ahí estudió. Desde muy chiquita parece que iban a muchos festivales. Los padres son músicos y con guitarra, acordeón, órgano y tabla creaban canciones muy locas, así muy raras, a veces buscando en el Bollywood, en lo que es la música del cine hindú, que es muy prolífico, es más grande que el cine de Hollywood. India produce muchísimas películas por año, miles, y bueno, todas tienen banda musical. En una película hindú de las tradicionales pasa de todo: llorar, reír, comedia, drama, asesinato, policial, música, gente que canta y que baila, pasa de todo en la película. Y ella recuerda que cuando le gustaba una melodía, la madre se la escribía y ella la cantaba. Bueno, viajaron a Canadá, la chica estudia, se mete en el mundo del estudio de los negocios y mientras seguía estudiando música, después va a la India, profundiza el estudio de música tradicional y música clásica hindú, sitar y todo eso, se lo toma muy seriamente, pero después retoma sus estudios en Canadá y se mete en la universidad y se recibe en finanzas, ¿no? Podría haber terminado ahí, pero tenía visiones todo el tiempo de estar en su cajón, en su lecho de muerte, sin haber vivido la pasión que sentía por la música. Así que dejó todo, dejó los negocios, dejó los estudios y se metió totalmente en el mundo de la música y grabó 7 discos. Lo raro de esta chica, es muy joven, que se interesó por músicas de otras partes del mundo y así interactuó con Tinariwen, por ejemplo, una banda de gente de Malí que son del desierto, nómades, guerrilleros, tiene una banda increíble de blues maliano o de soninké, con una violinista celta, Natalie McMaster, con maestros del fado de Portugal, con gente de Irán. Bueno, tiene discos con muchísima gente, con muchos músicos de distintas partes del mundo. Yo elegí para el programa de hoy el tema Lakral, y es muy moderna y muy hindú y muy pakistaní y nos gusta mucho. Se llama Kiran Ahluwalia. लकीरें कैची हैं después de escuchar música de la India y de Pakistán, como es Kiran Ahluwalia, nos vamos a ir a una zona que la mestiza ama, que es la costa oeste de África. Al sur de Senegal está una región que se llama Casamance, y los habitantes de este lugar, aislado del resto del país por el corredor de Gambia, forman un pequeño mosaico de diferentes etnias, los Peul, los Bambara, los Mandingo, los Wolof. Pese a esa diversidad, o tal vez gracias a esa diversidad, son conocidos por su fuerte identidad y su carácter luchador. Sus dominios se extienden por ambas orillas del río Casamance, y en tiempos del colonialismo, ahí se lo disputaron franceses y portugueses. En esta región tan peculiar crecieron los hermanos Touré. Al ver las imágenes de la tierra podemos imaginar a Ismaïlia y a Sixu Touré como dos chicos que corren por las coloridas calles de Siguinchor en los años 50, llenándose de barro hasta el cuello en un río cuyas aguas comparten los cargueros franceses y las barcas de pesca de los locales. Durante su infancia vivieron la independencia de Senegal, la llegada de los turistas y su club Med, los refugiados de la guerra de independencia de Guinea, perseguidos por los portugueses hasta la misma puerta de la ciudad, y las primeras tensiones independentistas de casamantianos que acabarían en varios conatos de guerra civil durante 3 décadas, ¿no? Sin embargo, en medio de tanta incertidumbre, los hermanos Touré se las ingeniaron para encontrar un lugar en el que refugiarse. Una patria alternativa, abierta y sin conflictos. La música. Amadou, el mayor, se dedicó a introducir a los hermanos en este sueño sin imaginar que aquello les iba a abrir las puertas del mundo. Ismaïlia fue el primero en abandonar Senegal. Después de un viaje larguísimo, llegó al norte en busca de la música europea y va a llegar a París. Después de 2 años de viaje, en el 75, y ahí se establece. Y a través de la música se convierte en un defensor de los derechos de los inmigrantes en París, y a medida que progresa en la investigación musical se va dando cuenta del potencial de la tradición africana, aderezada con lo que va encontrando en Europa, ¿no? Sin embargo, para poder desarrollar el proyecto que tiene en la cabeza necesita a los hermanos. Así que Sixu llega en el 77... y se dan a conocer los hermanos en un pequeño festival llamado Africa Fest, y es un éxito tan grande que en el barrio de la Garde Austerlitz, el Teatro Dunois, les propone tocar todas las noches durante una temporada. El local se llena todos los días, todas las noches. Los vecinos del barrio, bueno, provocan el cierre del espectáculo porque se armaban unos quilombos tremendos en la puerta, y son muy conocidos los hermanos, hasta que, bueno, Ismaïlia y Sixu, ¿no? Y bueno, así que deciden armar la banda y lo llaman Touré Koundé, la familia Elefante. Amadou viaja en el 79 y bueno, el proyecto va creciendo, pero bueno, en un concierto en el 83 Amadou se muere en el escenario de una crisis cardíaca. Todo el mundo se solidariza con la banda y esto lo llevaría, bueno, todo el desarrollo. El año siguiente, en el 84, graban el disco en vivo en Siguinchor. París Siguinchor se llama, es el disco que ponemos siempre. Es la banda de cabecera del programa. Pero bueno, Ismaïl Lô y Touré Koundé. Pero Touré Koundé siempre como que pasó, me gustan los 20 temas, qué sé yo, abrevo siempre en lo mismo. Y el otro día, hablando con el cabeza, digo, me voy a buscar a ver si no tiene un disco nuevo. Y encontré un disco del año pasado. Y la verdad, me bajé 2 discos que no tenía. Tengo como 10. Me bajé 2 discos que no tenía. Y el último, que se llama Lambigolo, dije, lo voy a poner en el programa que viene. Así que tenés acá. Primero, K. Badiyasi, de ese disco, de Lambigolo. Y después Lambigolo. Con ustedes, Touré Koundé, la banda de la casa. Thank you. fati kababi yasi ayabani yasi ole mani fati kababi yasi ayabani yasi ole mani fati Ala jindikum kalandikum Dunia tamakum Amanke fendi Dunia mukumin Yomina balon Dunia tamakum Amanke fendi Dunia mukumin Yomina balon Kabadi asi, ayibadi asi Ule manda fati Kabadi yasi, ayibadi yasi Ule manda fati Kabadi yasi, ayibadi yasi Ule manda fati Kabadi yasi, ayibadi yasi Ule manda fati de la comunicación. Mencionábamos la Torre de Babel, la diversidad de lenguas, etcétera, etcétera. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, que eran unos albañiles que estaban construyendo una torre, pero no la pudieron terminar de construir porque resultó que había unos que la estaban construyendo en inglés. No, lo que estaba en inglés era el instructivo. No, tampoco, Popis. Lo que estaba en inglés era la... ¡No, nada! No había nada en inglés. En aquel tiempo ni siquiera había surgido la lengua inglesa. Finko dulia kar Sabaru sereri wolof La Turecunda, lo último de la banda. Estamos muy contentos de haberlo puesto acá en el programa. Esto es La Mestiza, somos Radio Las Chacras, en vivo todos los miércoles de las 8 de la noche. Salimos en diferido el sábado a las 2 de la tarde por Sierras Come Chingones 107.9. Nos escuchaste por la página de la radio y también por laverdefm.com.ar. Nosotros somos La Mestiza, te acompañamos en este periplo musical por el planeta. Le dimos vuelta, nos quedaron un montón de noticias que contarte, serán para la semana que viene. Ahora nos vamos con María Rita Camargo Mariano, en realidad es la hija de Liz Regina. Liz Regina es la cantante de Brasil, murió muy joven, era una, no sé, una persona increíble de Brasil. Era, no sé, la luz de la canción de aquellos momentos. Y esta es María Rita, es la hija. Tenía 4 años cuando murió Elis. Vivió 8 años en Estados Unidos con el padre. Regresó a Brasil ya con 24 años cumplidos. La invitó Milton a grabar el tema Tristeza y de ahí empezó su carrera de música profesional. Tiene un montón de discos grabados, ya tiene unos cuantos. Bueno, es una re cantante. Elegimos un tema de Orrapa para irnos, porque ella canta en el disco. A Tilo le encanta, le gusta la versión del MTV de Orrapa que cantan Rodo Cotidiano. Es un tema increíble de Orrapa, pero bueno, en esa versión en el MTV está María Rita y le aporta todo eso de la mujer y su voz a ese tema, que es un tema emblemático de la banda. En este caso, para uno de los discos debut, no sé si fue el primero, me parece que fue el segundo, María Rita elige cantar A Mini Auma, que es quizá el tema con que Orrapa se dio a conocer en el mundo, ¿no? Porque tenía muchos temas, pero A Mini Auma fue Mi Alma, fue el tema de Orrapa que lo llevó, digamos, a ser conocido, o a que la gente prestara atención a esa banda que había surgido en realidad como un rejunte de un casting para acompañar a un músico jamaiquino, y buscaban un cantante por un periódico, y así pintó Falcao, que es el cantante de la banda. Pero cuando empezaron a componer temas propios, metieron ese tema, A Mini Auma. Y el video de ese tema, si lo buscás por YouTube, A Mini Auma o Rapa, es en una favela y tiene mucho de contenido social, en blanco y negro. Es un tema increíble, A Paz que sobró do céu, La Paz que sobró del cielo, Mi Alma. Y bueno, en este caso, con María Rita. Nos escuchamos todos los miércoles a las 8 de la noche. Somos La Mestiza en Radio Las Chacras. Aguante la música, con el cabeza en los controles. Partimos hacia otro hermoso momento el miércoles que viene. María Rita. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz.